En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Aquí estamos un día más a través del 101.4, también para los que nos veis en Teleelch o en nuestro portal multimedia teleelch.es o nuestra app. Bienvenidos a este programa de viernes 3 de septiembre de 2021. No hay fútbol este fin de semana en Primera División. Descanso por los compromisos de las selecciones. La española, desde luego, no lo hizo nada bien ayer frente a Suecia. Perdió por 2-1 y ya no depende de sí misma para agarrar ese primer puesto que da derecho a clasificación directa para el Mundial de Qatar. Pero vamos a analizar, tras el cierre de mercado, con todos los futbolistas con los que cuenta ya Fran Escribá, 24, un Elche que a todos los niveles, en todo el entorno, en el club, en el cuerpo técnico, en el propio vestuario, en la prensa ilicitana y también en la afición, se está convencido de que se ha elevado el nivel de la plantilla tras los 9 fichajes y las 8 salidas. Nos vamos a ir comparando por posiciones, portería, defensa, centro del campo y delantera para ver si es así, aunque será el césped el que dicte sentencia, pero a priori sí parece que la plantilla es mejor, más competitiva, más fondo de armario, más soluciones para Fran Escribá. Sobre todo en la parte de arriba, pólvora franjiverde con Lucas Boyé, Darío Benedetto, Peremilla, Lucas Pérez y Guido Carrillo. A priori, la delantera más potente y de mayor calidad de los últimos años en la entidad blanquiverde, y no solo por número 5 delanteros, sino por calidad. Dentro de lo que evidentemente puede permitirse económicamente el club franjiverde. Y en la parte final del programa, José Antonio González nos contará la agenda deportiva del fin de semana, donde hablaremos lógicamente de ese partidazo, de esa finalísima de la Supercopa de España entre el Club Balonmano Elche, el equipo femenino, que es el actual campeón de la Copa de la Reina, contra el actual campeón, en este caso campeonas, de la Liga, el Veravera. Y también hablaremos de la leyenda de Nino, que junto a René Martínez estarán dirigiendo al ilicitano, al filial que se estrena mañana a las 5 en el Enrique Cervera contra el Hércules. Todo ello lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Chicos, mirad el Golf que me he comprado. ¡Guau! Wow, un GTI. Un eléctrico. 245 caballos. Etiqueta cero. Ideal para escapar del centro. Ideal para ir al centro. Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

pero es cierto que la figura de un organizador desde hace tiempo en el club parece como que no se valore. Y desde la salida de Gonzalo Villar, el club no ha hecho demasiados esfuerzos por traer a un organizador. Si hubiera querido un organizador, yo creo que lo hubiera hecho. Y aunque cueste más, pues fichas a dos menos o a tres menos y traes un organizador. Si no lo tienes, porque los entrenadores de turno no lo habrán pedido con la exigencia que se pide pues a un delantero o a un portero. Partiendo de esa base, que esa podría ser la principal carencia. Luego se puede hablar de que si el lateral derecho podría estar más reforzado, que si en el lateral izquierdo Josema es un central adaptado. Todo eso evidentemente es discutible, pero aparentemente estos jugadores ya estaban la temporada pasada. Los dos laterales de derechos y los dos izquierdos. Con el mercado cerrado hablamos de la portería. La portería, recordamos que Paulo Gachaniga fue el guardameta que terminó la liga y Kiko Casilla el que ha llegado esta temporada de la Premier League, y además hay que añadir la incorporación del argentino Axel Werner, que aterriza en el club para asumir, salvo sorpresa, el rol de tercer portero. Un fichaje que al menos en número aumenta el nivel y la competencia en la portería franjiverde, porque Edgar Badía ya estaba y sigue estando. Muchos siguen pensando que por qué no juega Edgar Badía, yo entre ellos, pero esta es una decisión única y exclusivamente del entrenador. Y está claro que al entrenador le gustan los porteros de talla alta. Kiko Casilla por Gachaniga. Bueno, son dos porteros muy parecidos, con una experiencia muy parecida, que vienen de clubes, varios de ellos que han jugado competiciones europeas y que evidentemente traen un bagaje importante. Podríamos decir que ahí la quiniela está en un empate. La diferencia es que ahora hay tres porteros, digamos, profesionales. Mientras que el año pasado, pues Luis Castillo venía alternando esa posición, igual que al principio de esta. Luis Andreu venía alternando esta posición y, bueno, pues ahora es un tercer portero profesional. En defensa, por ejemplo, emparejamos a Dani Calvo pues con Enzo Rocco, por ejemplo. Dani Calvo, que ahora mismo está en segunda división, en el Oviedo. Mientras que Enzo Rocco viene para cubrir esa demarcación. En esta comparativa, la verdad es que los dos son buenos centrales. Dani Calvo cumplió con creces cuando vino del Numancia, que no contaba con él en segunda división. Y aunque, bueno, es un futbolista que quizás no ha tocado el techo que sí ha tocado Enzo Rocco, porque Enzo Rocco es un futbolista que toda su carrera ha jugado prácticamente en primera división, pero además Enzo Rocco ahí tiene la condición de internacional con la selección de Chile, y evidentemente esto es un plus. Yo creo que ahí con Enzo Rocco el Elche sale ganando en la posición de central. Otra de las comparativas que sale en defensa, Pedro Vigas, aquí nos faltaría un central, pero lo vamos a comparar entre comillas con Cifu. No es comparable porque uno es lateral derecho y el otro es central, pero a priori, viendo lo poco que jugó Cifu y que venía de un equipo de segunda que le dejó marchar, el Elche, sin embargo, ha fichado a Pedro Vigas de un equipo recién descendido de primera, es decir, Pedro Vigas venía jugando en primera división. A priori también con el fichaje de Pedro Vigas el Elche Club de Fútbol sale ganando. Luego, el Elche ha logrado el traspaso de Johan Mojica durante este mercado, uno de los aciertos de la pasada temporada. Y ya en este arranque de campaña, Mojica ha demostrado que está muy enchufado y que está siendo uno de los hombres importantes. Mojica y Josema se mantienen como los laterales de la temporada pasada, porque no nos vamos a retrotraer ya los Sánchez Miño, Lucumí, no, porque entonces estaremos hablando del principio de temporada. Estamos hablando de la segunda parte de la temporada, cuando ya en el mercado de invierno unos se marcharon y otros llegaron. En el centro del campo se podría decir que es donde centro del campo y delantera se ha dado ese salto de calidad, sobre todo a priori llama más la atención, con la llegada de Omar Mascarell en ese pivote defensivo respecto a Nuke Nfulú y Luismi Sánchez. Yo creo que ahí el Elche sale ganando, ya que Omar Mascarell llega tras 5 años siendo protagonista en la Bundesliga de la mano del Eintracht de Frankfurt y del Schalke 04, con el que ha jugado Champions League. Y ahora falta que el futbolista demuestre en el terreno de juego el porqué de su fichaje. Por su parte, podríamos comparar a Víctor Rodríguez en la media punta, por ejemplo, con Gerard Gumbau. Es cierto que aunque no ejerzan el mismo rol en la medular, está claro que en su segunda etapa en el club, Víctor no consiguió, por lo que fuese, por las lesiones, porque segundas partes nunca son buenas, la edad, nunca llegó a destacar ni con Pacheta, ni con Almirón, ni con Escribá, ni destacar ni jugar prácticamente. Mientras que Gumbau es un centrocampista box-to-box que puede abarcar todo el centro del campo y que además posee un buen disparo de media distancia, además de que a sus 26 años evidentemente tiene ganas de demostrar su potencial. Viene con la edad que vino en la primera etapa Víctor Rodríguez. Se supone que tiene más hambre, más ambición y, bueno, biológicamente más posibilidades. Se dice que la edad ideal de un futbolista está entre los 26 y 27 años. Pues ahí Gumbau puede tener esa ventaja. Que a Gumbau lo podríamos también comparar, por ejemplo, con Nuke Nfulu, si no lo quieres comparar con Víctor Rodríguez. Con Nuke también creo que Gumbau podría salir ganando o sale ganando a priori por pegada y también, bueno, pues porque el Nuke era un futbolista más de corte defensivo, aunque, bueno, a veces tenía llegada. En este caso Gumbau, por lo que hemos visto en su carrera deportiva, pues es un jugador con más calidad que Nuke y sobre todo con esa pierna izquierda que le puede dar un plus al equipo ilicitano. En el ataque está claro que el club sale mejorado claramente en una delantera que puede ser diferencial esta temporada. Yo creo que la mejor del Elche en los últimos años. La salida de Rigoni viene suplida, por ejemplo, por la de su compatriota Darío Benedetto, un jugador contrastado en el fútbol europeo y que recala en el Elche para dar un salto de calidad a la plantilla. En teoría es el fichaje más mediático, más importante. Pese a que no cuajó un buen partido frente al Sevilla, pero bueno, se tiene depositadas muchas esperanzas en Darío Benedetto. Estuvieron interesados otros clubes, aquí en España, por ejemplo, el Betis. Y al final, bueno, pues el hecho de que Bragarnik sea el dueño y representante, el propietario y representante de los derechos del futbolista, además del futbolista, es accionista del club, pues yo creo que todo eso han podido decantar la balanza final. Luego la retirada de Nino, está claro que podríamos ahí comparar la llegada de Lucas Pérez, que pese a venir de una mala temporada es un futbolista también muy contrastado, que ha jugado competiciones europeas, que ha estado en la Premier, Arsenal, West Ham y que puede aportar también mucho si bueno, pues viene comprometido, que desde luego el otro día expresó que tiene una ilusión tremenda y si recupera su mejor versión. Está claro que Lucas Pérez puede ser un hombre importante. Yo creo que por cantidad y por calidad, la delantera del Elche este año tiene, yo creo que Fran Escribá, más opciones que el año pasado, porque el año pasado tenía 4, pero es cierto que a Nino prácticamente no le daba bola. Se supone que de estos 5, todos ellos van a tener muchas más opciones de las que tuvo Nino en su última temporada. Así que bueno, con esa pólvora arriba, con esos 5 delanteros, con centrocampistas de los que hemos comentado, que van a meterle competencia, no olvidemos, a un Iván Marcone, que ha empezado más fino de lo que terminó la temporada pasada, un Raúl Guti que está y que sigue creciendo, que sigue echándose al equipo a la espalda, con la irrupción de Fidel, dejando la banda para demostrar que puede ser un buen centrocampista media punta, medio organizador, te puede hacer un poquito de todo, de medio campo hacia arriba. Yo creo que el Elche sale ganando, lógicamente sin olvidarme de los que ya tiene, estamos hablando de los centrocampistas, pero bueno, en las bandas no olvidemos a Josa, Tete Morente, Piatti, el propio Fidel cuando haga falta en esa banda, no olvidemos que toda la vida ha sido extremo. Bueno, tiene pinta, a priori es una opinión subjetiva, la objetividad en este caso es muy difícil de comprobarla, yo creo que solo los partidos nos van a decir, solo el paso de las jornadas nos van a decir si es verdad que el Elche tiene o no mejor plantilla, pero lo reconocen en la entidad abiertamente y mojarse en la entidad de entrenador, presidente, jugadores, no es fácil, no es habitual. y por eso creo que desde dentro, cuando uno se moja, es porque lo ve muy claro. Por ejemplo, Gonzalo Verdú reconocía en nuestros micrófonos esta semana que desde su punto de vista esta plantilla sí es mejor que la pasada. Sí, yo creo que a priori sí es mejor, sube el nivel con fichajes como, como Darío, como Mars, o jugadores que vienen de jugar en grandes ligas. Darío viene de jugar Champions y yo creo que el nivel lo sube y eso, bueno, el rendimiento, el tiempo lo dirá, pero está claro que a priori es una plantilla más potente que la del año pasado. Una plantilla más potente que la del año pasado. En el momento de la entrevista todavía no se sabía el fichaje ni de Lucas Pérez, ni de Gumbau, ni de Axel, con lo que entiendo que Gonzalo Verdú todavía, si le hiciéramos esta entrevista en vez de el lunes en A Todo Gol, se le hiciéramos hoy, todavía entendería que hay mejor plantilla, porque si a esos nombres que añadía de Benedetto y Omar Mascarell ahora hablásemos de que ya tiene además a Lucas Pérez, Gumbau y Axel, evidentemente Gonzalo Verdú, capitán, primer capitán del Elche en nombre de toda del vestuario, yo creo que todavía piensa más que el lunes que hay mejor plantilla. Como también lo piensa el presidente del Elche. Sí, mucho mejor. Entiendo que sí. O sea, cogeros la lista y yo creo que sí, que hemos dado un salto de calidad bastante importante. Los jugadores que se han quedado no solo tienen nivel, sino que han adquirido la experiencia de todo un año en primera. Muchos de ellos debutaron en primera. Y yo creo que este año tenemos una plantilla más competitiva, más compensada que el año pasado. Y yo creo que vamos a plantar batalla a todos los grandes clubes. De hecho, ya lo habéis visto, hemos disputado tres partidos contra tres Miuras y el equipo ha dado la cara y ha dado buena imagen, ¿vale? Ahora solo falta que se incorpore Lucas y ya con los goles ya vienen las victorias. Que se incorpore Lucas Pérez. Lo que está claro es que con el cierre de la plantilla, lo reconocía Joaquín Buitrago, la plantilla está cerrada y completa. Es decir, que yo creo que no se piensa ya en utilizar la ficha libre para jugadores en paro, para un jugador agente libre y que se deja para el mercado invernal. Plantilla en la cual tenemos dos jugadores por cada posición, ¿vale? Incluso tenemos jugadores que son polivalentes, en el sentido de que pueden jugar en varias posiciones a la vez. Y bueno, esperemos que con esta gran plantilla y con la entrega que van a hacer cada uno de sus jugadores en el momento en que tengan que intervenir, podemos llegar tranquilamente a final de temporada y esperemos que de forma holgada en la clasificación. Ese es el objetivo, llegar a la permanencia de manera holgada. ¿Qué es llegar de manera holgada? Bueno, tenemos los ejemplos precisamente con Fran Escribá en primera división de la 13-14. Hombre, ahí fue menos holgada, pero no fue la agonía de este año. Ahí fue la penúltima jornada cuando se empató contra el Barça, si no recuerdo mal. Y la siguiente, el Elche, faltando tres o cuatro, creo que fueron cuatro jornadas, en Málaga consiguió la permanencia en matemática. A eso le llamo yo una permanencia holgada. O sea, permanencia matemática, jornada 34, 35, que falten 3-4 jornadas. Eso es una permanencia holgada y ojalá que esta temporada se pudiera conseguir. Pensar en más, como he visto ya en compañeros o en aficionados, redes sociales, de que hablan de que este año se puede aspirar a algo más que la permanencia. Pues hombre, algo más que la permanencia solo tiene un nombre. Competiciones europeas. Y eso ya, amigo, eso son palabras mayores. Yo eso no lo pienso mencionar porque hay que ir paso a paso, hay que tener los pies en el suelo y yo creo que este año se va a sufrir. Lo de si esta plantilla es mejor o no, desde luego a mí me parece mejor. Eso no significa que siendo mejor te alcance para conseguir la permanencia o para conseguirla de manera holgada. ¿Por qué? Porque el resto de plantillas también se están reforzando bien. Y me refiero no al Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, me refiero a los rivales directos del Elche. Estamos viendo cómo el Rayo Vallecano se está reforzando bien, el otro día le cascó un 4-0 al Granada. A priori, todos se están reforzando bien. Luego veremos con el paso de las jornadas, de verdad, los que se han reforzado mejor o peor, aunque no solo depende de los refuerzos. Depende sobre todo de los que ya estaban y de que capten

Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos con la extensa agenda deportiva que tenemos para este fin de semana, porque hay partidos muy importantes como la Supercopa de España mañana de balonmano en Torrelavega. Para ello está nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, porque muchos equipos arrancan ya la competición. Así es, este sábado el Club Balonmano Elche tiene una cita con la historia. El visitelche.com de Joaquín Rocamora disputa mañana a partir de las 7 de la tarde la Supercopa de España contra el Veravera. La final se llevará a cabo en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, en Cantabria. Se trata de la tercera final en un año para la entidad de Carrús, que ya hizo historia el pasado mes de mayo al proclamarse campeón de la Copa de la Reina tras derrotar en la final al Aula Alimentos de Valladolid, una victoria que le dio el billete para participar en esta Supercopa, en la que medirá sus fuerzas ante el equipo más potente de España, el campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, el conjunto vasco Superamara Veravera. Las guerreras franjiverdes están muy ilusionadas, Paco. En el Elche se es consciente de que el Veravera es el claro favorito por plantilla y sobre todo por presupuesto, pero las chicas de Rocamora confían en hacer un buen partido para dar la sorpresa mañana en Torrelavega. Nosotros hemos hablado esta semana con el entrenador oriolano, Joaquín Rocamora, el gran artífice de los éxitos cosechados por el Club Balonmano Elche en las últimas temporadas. Así llega el equipo ilicitano a esta histórica final. Con mucha ilusión, la verdad es que la afrontamos con mucha ilusión. Es la tercera final en 12 meses, el club había tardado más de 60 años en jugar una final. Creo que no tenemos que acostumbrarnos a esto, pero sí que creo que la primera final la jugamos para disfrutarla y nos dimos cuenta que las finales se juegan para ganarlas. Entonces vamos para ello, sabemos que Veravera, como siempre, en España favorito, pero vamos a intentar tener una oportunidad y si la tenemos aprovecharla. Las finales no se juegan, las finales se ganan. Ese es el claro objetivo que tiene el Elche para esta Supercopa de España. Estamos hablando, Paco, de un equipo que ha adquirido mucha experiencia en partidos a vida o muerte en los últimos meses. Recordemos que el Elche perdió la final de la Copa de la Reina en 2020 frente al Balonmano Málaga, un sabor agridulce que desapareció tras conquistar el título en 2021. Además, haciendo un torneo excelso, derrotando en la fase final en Gran Canaria al Balonmano Granollers, al Veravera y también al Valladolid. Rocamora reconoce que el Veravera, de cara a la final de mañana, el actual campeón de liga, es el claro favorito, pero advierte que a 60 minutos su Elche no es inferior a ningún rival. Sí, sí, lo es. Es prácticamente casi tres veces o algo más de tres veces nuestro presupuesto. La plantilla más profesional de España con 17 jugadoras. En este caso parece ser que tiene las 17 jugadoras disponibles y nosotros ahora mismo tenemos en duda hasta 3-4 jugadoras. Bueno, a priori sí que podemos decir que es el favorito, pero creo que todo el mundo es consciente de que cuando el Club Balonmano Elche entra en partido, entra bien, está intenso, es capaz de ganarle a cualquiera. Creo que en 60 minutos en España no somos inferiores a ningún rival. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, la verdad es que pues prácticamente no la cambiaría por ninguna y lo que es con toda la ilusión del mundo de poder lograr un segundo título, no solo para el club, sino también para nuestra ciudad, que creo que en una ciudad tan, tan deportiva como es Elche, la gente, la verdad que creo que es muy empática, nos apoya a prácticamente todos los colectivos y en este sentido ya lo notamos con la Copa de la Reina, que queremos traerle otro título a nuestra ciudad. En ese sentido, ¿qué tipo de partido quiere Joaquín Rocamora para la final de mañana? Bueno, más que esperar, es qué tipo de partido quiero. Yo lo que quiero es un partido donde se trabaje mucho en posicional, donde la mayoría del tiempo se tenga que solucionar en posicional, porque si permitimos que el partido sea muy dinámico, donde haya muchas transiciones, a partir de ahí nadie es capaz de ganar la Veravera, excepto Aula, ¿no? Nosotros necesitamos estar bien en lo ofensivo, necesitamos finalizar todas las opciones ofensivas o todos los ataques para a partir de ahí poder replegar bien, y creo que luego cuando estamos en el trabajo de las dos áreas, en ese sentido no somos inferiores a ellas, y ese es el tipo de partido que tenemos que intentar hacer. Un Joaquín Rocamora que se deshace también en elogios hacia sus jugadoras. Considera que es el mejor equipo al que ha entrenado jamás. Sí, yo creo que es que a nivel técnico-táctico la mejor plantilla que he tenido nunca. El año pasado dije que era la mejor plantilla que había tenido en mi vida porque el grupo humano era muy bueno. Este año hay que volver a ajustar las relaciones, las sinergias entre ellas, los roles. Al final la gente también se acostumbra a una serie de exigencias y cada año esto se modifica, pero creo que con la capacidad económica que tiene el club es impensable poder lograr una plantilla como esta. Creo que el nivel es muy alto, que hay muchas jugadoras ya muy con el ADN del Club Balonmano Elche marcado y sin duda creo que tenemos que disfrutarlo porque en cualquier momento este proyecto se va a diluir, va a desaparecer o va a finalizar después de varios años y creo que será prácticamente imposible poder igualarlo. el técnico del Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, que también manda un mensaje a la afición ilicitana. Nada, que lo disfruten. Creo que hay que ser conscientes de que estamos viviendo algo histórico. Creo que prácticamente nunca, ya no en la ciudad de Elche, sino que en todo el territorio valenciano, a pesar de ser una comunidad muy de balonmano, se ha podido vivir esto. De hecho, somos el tercer equipo en toda la historia que logra ganar una Copa del Rey o de la Reina. Y lo único que tengo claro es que lo que tiene que hacer la gente es apoyar a estas jugadoras, que creo que se lo merecen, que deben de disfrutar, y que esperemos que cuando termine el sábado a la noche el partido estemos celebrando otro título. Estaremos todos apoyando, insisto, el partido se juega mañana a partir de las 7 de la tarde y se podrá seguir en directo a través de Teledeporte. La ciudad está volcada con el Club Balonmano Elche y prueba de ello, Paco, son los mensajes de ánimo en las redes sociales. A ver si os suena la voz de este deportista. Desde el Elche Club de Fútbol queremos mandar toda nuestra fuerza a las chicas del Club Balonmano Elche. Visite elche.com para su partido este fin de semana de la Supercopa de España. Estamos seguros que vais a seguir haciendo historia. Vamos, chicas, a por la Supercopa. Pues es el capitán del Elche Club de Fútbol, Gonzalo Verdú, así que estaremos todos muy pendientes de esa final mañana y ojalá las chicas de Rocamora puedan sumar el segundo título para sus vitrinas. Las guerreras quieren seguir haciendo historia. Y un último apunte respecto a esta previa de partido, Paco, un apunte interesante: la plantilla del Veravera es la más potente a nivel nacional y en ese equipo hay una ilicitana, la jugadora Laura Hernández, que es una de las claras amenazas para la final de mañana. Le deseamos lo mejor a Laura, que haga un gran partido, pero que el título se marche para tierras ilicitanas. Bueno, tampoco hace falta que haga un gran partido, que ya haga una gran temporada, pero no mañana. Bueno, pues toda la atención y toda la suerte mañana en ese partido de esa finalísima de la Supercopa de España de balonmano femenino. ¿Más puntos de atención? De cara a este fin de semana, el plato fuerte es esa final de la Supercopa en balonmano, pero además, Paco, tenemos eventos importantes porque muchos de los equipos ilicitanos arrancan sus competiciones. Por ejemplo, en fútbol, el Elche Club de Fútbol descansa en Primera División por las selecciones, pero en Tercera Ref este sábado debuta el filial, el Deportivo Ilicitano, que jugará el mini derbi contra el Hércules B. El encuentro será el sábado a partir de las 5 de la tarde en el campo Enrique Cervera del Polideportivo de Altavix. Será además el estreno del tándem René Martínez en Nino en el banquillo del filial, así que para los canteranos, Paco, todo un lujo poder contar con la leyenda franjiverde, más de 800 partidos como profesional, el futbolista récord del fútbol español y también del Elche, y con René Martínez, que es un hombre de la casa que viene de hacerlo muy bien en el juvenil A de División de Honor. Por cierto, respecto al partido, el Elche ha comunicado que el acceso va a ser para los abonados hasta completar todo el aforo. Estaremos muy pendientes del debut del ilicitano mañana, y el que también va a debutar en la categoría es el Athletic Torrellano, lo hará fuera de casa contra el Roda el sábado a partir de las 8 de la tarde. En División de Honor Juvenil, en el grupo 6, también empieza ya la temporada del Elche, jugará en casa contra el Villarreal el domingo a partir de las 5 y media de la tarde. El Kelme, por su parte, descansará. En fútbol femenino llega la Liga Reto Iberdrola, Grupo Sur, con la jornada número 1. El Elche de Quique Cano debuta en casa contra el Alhama, un rival potente. Será el domingo a partir de las 11 y media de la mañana. Nos da más detalles el entrenador Quique Cano. Pues sí, empieza ya lo bueno, empieza lo interesante. El domingo jugamos el primer partido de liga, de esta liga apasionante en Reto, y bueno, recibimos a uno de los candidatos a estar en la parte alta. Un equipo como la Lama es un potente equipo que tiene muchas alternativas, ¿no? Nosotros hemos hecho una gran pretemporada, estamos muy contentos del trabajo que hemos realizado y preparados para afrontar este primer partido con total garantía, ¿no? Muchas ganas de que llegue, de ponernos en marcha y de intentar sacar los primeros puntos de la temporada. En balonmano, en este caso el equipo masculino del Club Balonmano Elche disputa el trofeo Festa dels contra el Puerto Sagunto mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Nos da más detalles su técnico, Sergio Belda. Nosotros llegamos todavía en formación cara al inicio de la temporada, ya que continuamos con los ajustes que van saliendo partido a partido, tanto en ataque como en defensa, pero sobre todo con mucha carga física, ya que el tiempo corre en nuestra contra. A pesar de seguir contando con varias bajas de jugadores que están llamados a ser importantes en el equipo, pero bueno, el resto de los jugadores se están dejando la piel en cada entrenamiento, ya que para muchos, digamos que es una oportunidad para hacerse con un puesto en la titularidad. Por otro lado, en fútbol sala también trofeo Festa dels para el Clínica Blasco Joventut dels, que juega contra la Atlético Navalcarnero, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Esperanza Lage. En baloncesto, trofeo Festa dels para el Club Baloncesto Ilicitano, Caja Rural Central, que juega en casa contra el Valencia Basket B. Será el domingo a partir de las 11 y media de la mañana en el pabellón Esperanza Lage. Su técnico nos cuenta también la previa de ese partido. Cuco Cruza. Bueno, primer partido de pretemporada, torneo Festa de Elche, afrontamos con muchísima ilusión, como no puede ser de otra manera, en una temporada muy especial para el club y esperemos que para el baloncesto en nuestra ciudad. Jugamos un partido ante un rival muy exigente a nivel físico y sobre todo a nivel de talento, con jugadores que están realizando la pretemporada con el equipo ACB del Valencia Basket. Y dos últimos apuntes, Paco, en voleibol, trofeo Festa dels para el Club Voleibol Elche, que juega contra el Adeba el sábado a partir de las 12 en el Esperanza Lag. Y en atletismo se disputa The Speed Project, que es una prueba en la que va a participar el atleta ilicitano Juan Carlos Esteso. Participa con el equipo Pigeons Runners, que recorrerá Cataluña desde el sábado al mediodía hasta el domingo por la tarde. Así que el próximo martes, Paco, hablaremos de todo lo que ha sucedido este fin de semana. Muy pendientes, estaremos en el fin de semana de todos esos partidos y de esa finalísima de balonmano de la Supercopa de España. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros nos despedimos en este fin de semana en el que no hay fútbol, por tanto no hay marcador. Os deseamos un magnífico fin de semana. Que seáis muy felices. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.